El rayo. Va de nuevo. Radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Escribir. ¿Escribir? Se había vuelto para ella una lucha casi imposible. No solo contra la enfermedad, sino también contra una convicción íntima de que debía realizar cierta tarea de purificación interior antes de poder continuar. Antes de que fuera digna de expresar la completa verdad que percibía su mente. Su último cuento fue terminado en julio de 1922. En octubre de ese año, deliberadamente dejó de escribir y se retiró a Fontainebleau, donde murió repentina e inesperadamente en la noche del 9 de enero de 1923. Look, Loki, there's the town. Doesn't it look small? There's the post office clock chiming for the last time. There's the esplanade that we walked that windy day. Do you remember? I cried at my music lesson that day. How many years ago? Goodbye, little island, goodbye. Now, the dark stretches a wing over the tumbling water. They can't see those two anymore. Goodbye, goodbye. Don't forget. But the ship is gone now. 1 de enero, 1915. Qué pequeño diario despreciable. Pero estoy decidida a continuar este año. Despedimos el año viejo y recibimos el año nuevo. Una noche encantadora, azul y dorada. Las campanas de la iglesia repicaban. Salí al jardín, abrí el portón y casi me voy caminando. Too happy, she murmured, and she seemed to see on the Rhine its lovely pear tree with its wide open blossoms as a symbol of her own life. Really, she had everything. She was young, Harry and she were as much in love as ever, and they got on together splendidly and were really good pals. She had an adorable baby. They didn't have to worry about money. They had this absolutely satisfactory house and garden. And friends, modern, thrilling friends, writers and painters and poets, or people keen on social questions. Just the kind of friends that they wanted. And then there were books, and there was music, and she had found a wonderful little dressmaker. They were going abroad in the summer, and their new cook made the most superb omelettes. I'm absurd, absurd! She sat up, and she felt quite dizzy, quite drunk. It must have been the spring. Yes, it was the spring, and she was so tired, she could not drag herself upstairs to dress. Cuando estoy sentada en las rocas, cerca del borde del mar, siempre imagino oír sobre el sonido del agua la voz de dos personas que hablan en alguna parte, no sé cuál. Y la charla siempre se ve interrumpida por algo que no es ni risa ni llanto, sino un bajo sonido estremecedor que podría ser cualquiera de las dos cosas. Y es parte de ambas. In waves. In clouds, in big round whirls, the dust comes singing, and with it little bits of straw and chaff and manure. There is a loud roaring sound from the trees in the gardens, and standing at the bottom of the road outside Mr. Bullen's gate, she can hear the sea sob. Ah, ah, ah. But Mr. Bullen's drawing room is as quiet as a cave. The windows are closed, the blinds half pulled, and she is not late. The girl before her has just started playing McDowell's To an Iceberg. Mr. Bullen looks over at her and half smiles. Sit down, he says. Sit over there in the sofa corner, little lady. How funny he is. He doesn't exactly laugh at you, but there is just something. Oh, how peaceful it is here. She likes this room. It smells of art, serge, and stale smoke, and chrysanthemums. There is a big vase of them on the mantelpiece behind the pale photograph of Rubinstein. Ah, mon ami Robert Boulin. Over the black glittering piano hangs Solitude, a dark, tragic woman draped in white, sitting on a rock. Her knees crossed, her chin on her hands, No, no, cries Mr. Gunn, as he leans over to the girl, puts his arms over her shoulders at a place and asks for her. This stupid girl, she's blushing. How ridiculous. Now, the girl before her has gone. The front door slams. Mr. Gunn comes back and walks up and down very softly, waiting for her. What an extraordinary thing. Her fingers tremble so that she can't undo the knot in her music section. It's the wind. And her heart beats so hard, she feels it must lift her blouse up and down. Mr. Holland does not say a word. The shabby red piano seat is low enough for two people to sit side by side. Mr. Holland sits down by her. El hombre que está en el cuarto de al lado sufre lo mismo que yo. Cuando me despierto en la noche lo oigo darse vuelta y luego tose y tose y después de un silencio yo toso y él vuelve a toser. Esto continúa por un largo rato hasta que siento que somos como dos gallos que se llaman mutuamente en un falso amanecer desde fincas lejanas y ocultas. She usually bought a slice of pie cake at the baker's. It was her Sunday treat. Sometimes there was an almond in her slice, sometimes not. It made a great difference. If there was an almond, it was like carrying home a tiny present, a surprise, something that very well might not have been there. She hurried on the almond sundaes and struck the match for the kettle in quite a dashing way. But today she passed the baker's by. Climbed the stairs, went into the little dark room, her room like a cupboard, and sat down in the red eiderdown. She sat there for a long time. The box that the fur came out of was on the bed. She unclasped the necklace quickly, without looking, laid it inside. But when she put the lid on, she thought she heard something crying. Suspendida en el aire antes de caer. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento de suspensión? Es independiente del tiempo. En ese momento, ¿qué quiero decir? Está contenida toda la vida del alma. Uno es lanzado hacia arriba, afuera de la vida. Uno es sostenido. Y luego, abajo brillante, quebrado, resplandeciendo hacia las rocas. Devuelto, parte del flujo y el reflujo. No quiero ser sentimental, pero mientras uno pende suspendido en el aire sostenido, mientras yo observaba la espuma, estuve consciente de por vida del cielo blanco con una rota tela gris encima, del mar que se desliza, resbala, se escurre de los oscuros bosques borroneados contra el cabo, de las flores del árbol frente al que pasaba, y más, de una enorme caverna donde mi yo, que eran como antiguos recolectores de algas marinas, musitaban indiferentes e íntimos. Y este otro yo, aparte, en el coche, aferrando la fría perilla de un paraguas, pensando en un buque, unas cuerdas endurecidas con pintura blanca y los hules húmedos y colgantes de los marineros. ¿Alguna vez estará uno en paz consigo mismo? Siempre tranquilo y sin interrupciones, sin dolor, con la persona amada bajo el mismo techo. ¿Es demasiado pedir? La besé. Su piel me pareció fría, pálida, suave. Pensé en monjas que han orado toda la noche en frías iglesias. Todo su color y su pasión, ella los había ofrecido en la plegaria, en antiguas y frías iglesias. Estaba fría, severa, pálida. La luz titilaba en sus ojos como la luz de las velas. Su falda estaba brillosa por el uso sobre sus puntiagudas rodillas. Olía débilmente incienso. No, padre. Sí, padre. ¿Cree usted, padre? Pero aún no he dicho lo que deseaba decir. Octubre 18 de 1920. Raddled hands and shivered as though she'd just come out of the water. Madam, stabbed a voice, would you let me have the prize of a cup of tea? A cup of tea. There was something simple, sincere in that voice. It wasn't in the least the voice of a beggar. Then you have no money at all? Asked Rosemary. None, madam, came the answer. How extraordinary. Rosemary peered through the dusk, and the girl gazed back at her. How more than extraordinary. And suddenly, it seemed to Rosemary such an adventure. It was like something out of a novel by Dostoevsky, this meeting in the dusk. Supposing she took the girl home. Supposing she did do one of those things she was always reading about or seeing on the stage. ¿Sabe uno alguna vez? Uno nunca sabe. Ella comprendía qué tonto sería formular la pregunta. ¿En qué estás pensando? Sin embargo, si ella no hacía la pregunta, nunca estaría segura de que él no estuviera pensando en... Aunque lo preguntara, ¿cómo podía estar segura de que él no inventaría la respuesta? Old Mr. Neve started up. It was dark in his dressing room. The window shone pale. How long had he been asleep? He listened, and through the big, airy, darkened house, there floated faraway voices, faraway sounds. Perhaps, he thought vaguely, he'd been asleep for a long time. He'd been forgotten. What had all this to do with him? This house and Charlotte, the girls and Harold? What did he know about them? They were strangers to him. Life had passed him by. Charlotte was not his wife. His wife! A dark porch, half hidden by a passion vine, that drooped sorrowful, mournful, as though it understood. Small, warm arms were round his neck. A face, little and pale, lifted to his, and a voice breathed. Goodbye, my treasure. My treasure. Goodbye, my treasure. Which of them had spoken? Why had they said goodbye? There had been some terrible mistake. She was his wife, that little pale girl, and all the rest of his life had been a dream. Then the door opened, and young Charles, standing in the light, put his hands by his side and shouted like a young soldier. Dinner is on the table, sir. I'm coming, said old Mr. Neve. Crestas espumosas y esa espuma blanca se deslizaba sobre el azul en largos rizos. Era una vista maravillosa. El sueño era sobre Junín. Se había casado con una muchacha sin permiso y papá y mamá estaban desesperados. Comprendí que debía ser lo que hubiese ocurrido si él no hubiera muerto. Evening Babbles, only one. Now the setup has begun. Little Babbles, quite turned two, walks as well as I and you. And Miss Babbles, one, two, three, has a feast in her tea. But Her Highness at four learned to open the front door. And Her Majesty, now six, can't her shoes be neatly fixed. Babbles, Babbles, have a care. You will soon put up your hair. Thank you. Chekhov cometió un error al pensar que de tener más tiempo hubiera escrito más completamente, describiendo la lluvia y a la partera y al doctor tomando el té. La verdad es que se puede entrar solo hasta cierto punto en una historia. Siempre hay un sacrificio. Se debe dejar fuera lo que se conoce y se desea utilizar. ¿Por qué? No tengo idea. Pero ahí está. Es siempre una especie de carrera poner todo lo posible antes de que desaparezca. Pero realmente el tiempo no entra en eso. Sin embargo, espera. No lo entiendo ni siquiera ahora. Yo misma estoy perseguida por el tiempo. La única ocasión en que me sentí cómoda fue mientras escribía a las hijas del difunto coronel. Y al final estaba tan terriblemente triste que escribía tan rápido como era posible, por temor de morir antes de enviar el cuento. Me gustaría sentir eso. Trabajar con real comodidad. Solo así puede hacerse. Significar cuando hablamos del mundo externo. Deseo entrar en él, ser parte de él, vivir en él, aprender de él, perder todo lo superfluo y lo adquirido en mí y convertirme en un ser humano directo, consciente. Deseo entender a los otros, entendiéndome a mí misma. Quiero ser todo aquello de lo que soy capaz para poder ser. Y aquí me he detenido y esperé, pero no sirve. Solo hay una frase que sirve. Hija del sol. En cuanto a ayudar a los otros, a llevar una luz, etc., parece falso decir una sola palabra. Que quede así. Una hija del sol. Thank you. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.